Argentina. A ver, para hablar sobre este tema está en línea la titular de Bolas de Plaza de Mayo, nuestra querida Estela Carlotto. Estela, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Bien, gracias. A ver, digo, ¿cómo tomaste esta renuncia finalmente del juez Rosansky, un juez emblemático en lo que ha sido la lucha por los derechos humanos de estos últimos años? Bueno, primero quiero decir que coincido con lo que acabo de escuchar, palabra de Rosansky, previo a esta renuncia que realmente nos hiere a todos, nos vulnera a todos, porque, bueno, en lo personal y en lo institucional lo conocemos muy bien. Es un juez probo, implacable, comprometido. Es un hombre que a veces disentía con los propios compañeros del jurado cuando tenía que dar sentencias, que las discutía, ponía sus argumentos, yo creo que él, por lo menos en lo que a mí respecta, la primera vez que yo escuché algo en contra de él fue de Piumato, justamente, donde alegando que una de mis nietas trabajaba con Rosansky, que era maltratada. Yo averigüé y era totalmente inexacto, y ahí desde ahí empecé a mirar un poco más a Piumato, que todavía no estaba en la situación política ideológica que está ahora. Ajá. Y a partir de esto, un interés general de él, particularmente impulsado no sabemos por qué, de combatir a este hombre y hasta destruirlo. ¿Quiénes más se ocuparon? No sé, pero supongo que viene del mismo lugar que él está diciendo, de estos medios de comunicación, donde quizás, como después de estos juicios de que hemos estado llevando adelante con él y en todos otros lugares del país contra los uniformados, vienen ahora los juicios a los civiles. Claro. Y los civiles son personas del poder económico, quizá amigos de este gobierno actual también, o parientes, o vaya a saber qué, que también impulsan a través de estos medios y de otras formas las amenazas, la persecución. Yo lo vi en momentos muy mal, muy deprimido a Rosansky, ayudándolo con el estímulo de nuestra institución y de todos los que lo apreciamos, para que no aflojara, pero yo creo que el colmo debe haber llegado a la amenaza a la familia y a los hijos y a cuantas cosas más, que la opción, por supuesto, es comprensible, ¿no? Muy lamentable, una pérdida para nuestro trabajo enorme, y igual vamos a seguir inexorablemente hablando y dirigiendo todo lo que tenemos que dirigir a la justicia para que las responsabilidades de cada quien sean castigadas con todo el peso de la ley, de acuerdo a lo que haya sucedido y esté más que probado, por supuesto. En función de lo que vos decís, habría que recordar que Rosansky, como parte de un tribunal, en el caso, creo que fue la causa Circuito Camps, extrae declaraciones que luego derivan en una investigación que terminan vinculando a lo que ocurría en el Circuito Camps, y fundamentalmente con la familia Greiber, en la causa Papel Prensa. Digo, ¿no? Claro, exactamente. Sí, una decisión muy valiente de él, que bueno, obviamente deriva a los fiscales, y que después esto termina en la causa que hoy tiene ya varios pedidos de indagatoria a Héctor Mañeto, a Ernestina De Noble, que bueno, el juez Ercolini por ahora no impulsa, ¿no? Pero bueno, me parece que eso también puede llegar a tener que ver con quiénes son los que están enfrente de Rosansky para haber generado esta renuncia, ¿no? Claro, pero lo desfachatado de todo esto es que dan nombres de quienes van a perseguir. Sí. Porque estamos ahora con la doctora Gilles Carlebeau. Esta señora es para nosotros excelente. Sí. Ha trabajado y sigue trabajando muy bien en todo lo que creemos que es lo que tiene que hacer. Tiene las fiscalías que ha creado para la ayuda del encuentro de nuestros nietos, todo lo que hace al acompañamiento también de las personas para declarar, los testigos, que es una cosa muy muy muy brava para cada quien. Y bueno, también a otros jueces que los consideran molestos y que están buscando a ver qué más pueden poner dentro de estas mentiras que dicen para hacerlos hacerles el juzgamiento, claro. ¿No? Es una justicia que realmente nos preocupa. Aparte, digamos que son jueces que en su momento y durante toda su trayectoria se han comprometido fuertemente con los derechos humanos, ¿no? Digo, no son casualmente algunos jueces en particular, porque sí, creo que tienen una trayectoria y que también esto busca enlodar esa trayectoria y generar las situaciones para que renuncien. Estela, yo te quería preguntar una cosa, algo muy polémico, que ha sucedido, polémico para mí, no sé cuál será tu impresión, ¿no? Ayer en Radio Nacional, que ya no es la Radio Nacional de antes, es la Radio Nacional actual, entrevistaron a los hijos de represores que, en teoría, este fue el tono de la charla que creo que tuvieron con Román Lehmann, denuncian violaciones a los derechos humanos contra sus padres, ¿no? Que están detenidos en el marco de juicios por lesa humanidad. Todo un clima de cambio de época, ¿no?, en relación a esto. Sí, bueno, ya estos grupos está la PANDO dirigiendo mucho todo esto, y también, que se es nueva, si se quiere, y también había, ¿se acuerdan?, una agrupación de familiares de los uniformados, que ahora después dejó de existir, porque yo me he cruzado con algunos de ellos en los espacios televisivos. Entonces, sobre todo señoras, ¿no? Uh-huh. Los hijos también se agruparon. Yo quiero recordar que cuando el actual presidente de la Suprema Corte presentó su libro en Derecho, en la sala, se armó un lío bárbaro porque estaban allí y quisieron intervenir y gritaron y fueron desalojados. Eran los hijos. Sí. Han existido, están ahora más envalentonados seguramente, y si se les da espacio, con más razón. Uh-huh. ¿Qué alegan? ¿Que son santistas sus familiares? Uh-huh. Si está todo probado, a ver, habría que darles toda una biblioteca escrita ya, y además los juicios y todo lo que aportamos durante 40 años, donde demuestra que hubo un genocidio. Uh-huh. Son genocidas. Yo lo lamento, ellos no tienen la culpa, son los hijos, pero de todas formas no tienen derecho a decir que son presos injustos, ¿no? Uh-huh. Estela, ¿qué tal? Buenas noches. Yo le quería consultar, Diego Colombres la saluda. Le quería consultar respecto a la designación que se conoció hoy por parte del Ministerio de Educación de la Nación sobre la designación del titular de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU, Francisco José Piñón. Este señor fue rector de la Universidad del Salvador en el 77 y condecoró en ese momento al genocida Massera. Este episodio, esta designación se está dando en el marco de algunas situaciones que constituyen un claro retroceso por parte de políticas de memoria, verdad y justicia. Puntualmente, esta designación, ¿cómo la considera? Bueno, recién me estoy enterando ahora de lo que ha pasado, pero esto no me llama la atención. Es coherente con toda la línea del gobierno actual. Uh-huh. Poner gente realmente que tiene, más vale que rendir a la historia, que está representando a un gobierno. El ministro Bullrich, con el que me reuní para combinar las estrategias de la continuidad de los trabajos que hemos hecho en educación con Scilioni, que era un trabajo hermoso con las escuelas, los chicos, sobre el tema del derecho a la identidad y los derechos humanos, donde había material didáctico muy bueno, que creo que está, no sé si lo han repartido, estaba ahí, digamos, durmiendo. Él prometió ocuparse, y que yo sepa, hasta ahora no ha hecho absolutamente nada. O sea que la dinámica de esta gente es sonreír, palmearle a uno la espalda y luego hacer todo lo contrario. Uh-huh. Por eso estamos siempre expectantes, alertas y convencidas de que tenemos que, cada vez que sea necesario, salir al cruce de estas cosas para evitarlas y para que se encarrilen en lo que el pueblo necesita. Uh-huh. Por eso no me extraña de que pongan una persona que tenga un pasado así, digamos, casi cómplice, diría yo, ¿no? Porque condecorar a semejante personaje realmente demuestra qué clase de actitud es. Uh-huh. Estela, felicitaciones por el nieto 121, te mandamos un beso. Bueno, gracias, un beso, sí, enorme. Es una alegría. Es fantástico el muchacho, divino, hijo de tal padre tal y cual. De tal madre. Te queremos mucho, Estela, gracias por esta comunicación. Bueno, gracias, y un abrazo a todos.